Ahorita el registro de asistencia lo maneja cada director de carrera. Un docente va y firma una lista que sacan de allá de recursos humanos. El problema con ese registro, ese sistema, es que los docentes pueden firmar a la hora que les dé la gana, digamos, ¿no? Ah, se aparecen, ah, firmo por esta materia más a la hora que le dé la gana. No hay un control riguroso. En cambio, con el biométrico, usted pone su huella, no hay duda de que es usted, porque es su huella digital y es única. Y ahí está su hora en la que la pone, porque es digital. Entonces es mucho más exacto, es mucho más preciso. Y yo creo que sería la solución para nuestros problemas académicos en la carrera de Derecho. Si no tenemos oída, vamos a continuar con esta toma de la decanatura. Y si aún así no nos dan oída, ya vamos a reunirnos con nuestros demás compañeros para ver qué medidas tomar.